Bueno, bienvenidos todos a esta celebración tan especial, tan sugerente, tan solemne en algún punto de apertura de este tiempo único que tenemos los cristianos de preparar la Pascua, no solo como celebración ritual, sino como proceso interior. Precisamente para eso es que queremos vivir la Cuaresma, para que la Pascua no sea solo un ritual celebrativo, sino una simbolización ritual de un proceso vivido, un proceso interior, que sería justamente la Cuaresma. De modo que cuando lleguemos juntos a la celebración de la Pascua, todos volvamos a experimentar la liberación, la libertad que únicamente los hijos de Dios viven y tienen, la de sentirse recreados por esta gracia del bautismo que vamos a renovar juntos. Y bueno, la Pascua entonces será el momento de celebrar lo vivido, también lo celebrado durante estos 40 días. La ayuda del Evangelio de Mateo nos permite descubrir al menos alguna característica de este tiempo de la Cuaresma. Se repite una y otra vez esta afirmación: tu Padre que ve en lo secreto. Tenés que ayunar, hacer oración, ser generoso con tus obras de misericordia, todo en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. De tal manera que el tiempo de la Cuaresma es un tiempo para vivir en lo secreto, es decir, es un tiempo para recuperar un poco de interioridad perdida, para hacer como un viaje de regreso a nuestro interior. Por supuesto que seguramente todos nosotros, ojalá, habitemos nuestra propia casa interior, tengamos vida interior, sí. Pero también es verdad que la vida cotidiana nos va centrifugando hacia afuera, nos vamos dispersando, fragmentando en la necesidad, en la urgencia, en la diversión saludable, lo que quieran, pero nos va tirando hacia afuera, y el tiempo de la Cuaresma es un intento de vivir un tiempo de mayor introspección, de habitar más plenamente nuestro centro interior, donde probablemente nos vamos a encontrar con dos grandes experiencias. Cada vez que viajamos al interior, haciendo al interior del corazón, podemos hacer una doble experiencia, ¿no? Nos encontramos en primer lugar con nuestra propia sombra, con el cuco, con el fantasma que cada uno es para sí mismo, con lo desagradable, con la usina de nuestros malos sentimientos, de nuestros malos pensamientos, de nuestras reacciones violentas, de nuestros miedos, de nuestras ambiciones equivocadas. Ahí está todo, digamos, en nuestro interior está ese fantasma, ese cuco sombrío y oscuro que todos tenemos. Pero además de encontrarnos con esto que nos asusta como todo fantasma y por eso huimos, además de este lugar sombrío está también y sobre todo nuestro lugar luminoso. Luminoso porque está habitado por la luz, por Dios, por su Hijo, que resucitado está dentro nuestro, vivo, luminoso, y reflejando a través nuestro algo de Él. Cada uno es un cierto reflejo de la luminosidad de Dios. Y entonces, el día que celebremos juntos la Vigilia Pascual, arrancaremos todas oscuras, nuestro punto de partida, nuestro lugar sombrío, y de pronto con el cirio pascual se iluminará todo el templo, y las luces y el canto nos harán llegar hacia la luz de Cristo resucitado en nosotros. Bueno, la Cuaresma es el tiempo de ir al interior, de ir a lo secreto, de encontrarnos con lo sombrío de cada uno y de también redescubrir la luz que está presente en nuestro corazón, que es la gracia de Dios. Arrancamos haciendo un poquito de hincapié en cada cosa, con nuestro lugar sombrío. La Pascua es una fiesta de liberación, una fiesta de libertad. ¿De qué? De lo que nos tiene atados, esclavizados, maniatados. Esa especie de carcelero que es el pecado en nosotros, una fuerza que nos esclaviza, que nos tiraniza. ¿Cómo nos gustaría a todos ser más libres? y ser más buenos y ser más puros y ser más honestos, y sin embargo seguimos siendo a veces mentirosos y violentos y egoístas. El pecado nos tiene sujetos. Recuerdo un cuento muy conocido que muchos habrán leído, de Julio Cortázar, Casa Tomada, donde esta pareja de hermanos ya mayores sienten voces en las habitaciones de su casa y van entonces retrocediendo y rehuyéndose, escapándose de esas voces que no son otra cosa que sus propios miedos. Y entonces, a medida que ellos retroceden, esas voces avanzan, es decir, los temores se agrandan y terminan finalmente yéndose de su casa y entregándosela a sus miedos, a esas voces supuestas que ellos escuchaban. Nuestra alma muchas veces se convierte en una casa tomada, no digo ahora ya tanto por los miedos, sino por el mal, que en dosis pequeñas, porque somos gente buena, o más o menos, en dosis pequeñas y camufladas va entrando y va tomando, digamos, como esa cizaña que inunda el campo de trigo de ese vicio, que es la cizaña, va tomando nuestro corazón y nuestra vida. Y entonces tenemos que reconocer que nuestro lado sombrío es que nuestra casa fue tomada y que necesitamos que alguien nos libere de esa fuerza tan poderosa que es el pecado en nosotros. Cada uno entonces tendrá que ir a lo secreto, descubrir cuán tomada está su casa interior por el pecado viejo, antiguo, el de siempre, ¿no es cierto?, el que siempre confesamos, y entonces descubrir que necesitamos ser rescatados. Aquí entonces vendrá el segundo momento, ya no solamente encontrarnos con lo que nos asusta de nosotros, sino encontrarnos con el rescatador, con el redentor, con el salvador, que quiere en este tiempo precisamente tomarnos de su mano para volver a habitar ahora con su gracia, con su amor, habitar nuestra casa interior. Que nuestra casa interior, nuestra alma esté luminosa, aireada, transparente, acogedora, que yo pueda hacer ingresar en mí a todas las personas que amo y dar lugar a aquellas con las cuales podamos estar en conflicto, que nuestra alma esté en paz. Solamente la gracia de Dios y nuestro Redentor es el que es capaz de tomarnos de su mano y llevarnos a habitar nuestra casa interior y convertirla en algo de nuevo, luminoso y saludable. Todos, sin excepción, necesitamos que nuestra casa interior, insisto, llena de esos fantasmas interiores, de esa fuerza del pecado que nos esclaviza, sea aireada, renovada, rescatada, liberada, y de eso se trata entonces todo el proceso cuaresmal. Vayamos entonces durante este tiempo un poco más hacia nuestro interior, fijémonos qué habitaciones de nuestra casa interior están tomadas por el pecado, qué lugares de mi relación con los demás, de mi convivencia, de mi relación conmigo mismo y también, por cierto, de mi relación con Dios, qué lugares están tomados por el pecado, por la fuerza que me tira para abajo, me entristece, me agobia. Entonces abrámonos para que la gracia de Dios ingrese en nosotros. La gracia ingresa en nosotros, Jesús ingresa en nosotros a través de estos rituales, precisamente. El de hoy, el de la celebración de las cenizas y la Eucaristía, la celebración de la reconciliación, la confesión, la penitencia, digamos, el sacramento de la confesión para poder renovarme durante este tiempo. Rituales como comulgar, rituales como hacerme un día de retiro, una tarde de retiro, un par de horas de adoración de retiro. Alguna experiencia que yo, donde le permita, digamos, a mi Redentor ingresar mi vida y hacer su obra. Que Jesús vuelva a entrar resucitado en mi vida, que a veces muere por el pecado, y la resucite y la recree y nos permita entonces llegar a la Pascua renovados. Hacemos ahora entonces la bendición de las cenizas. Es un ritual muy antiguo y justamente nos pone en contacto con este lado sombrío de nuestra vida. Así como cuando estamos alegres y tenemos infinitos motivos para celebrar, nos vestimos mejor, las mujeres se maquillan y nos perfumamos y todo lo demás, hoy hacemos un, un ritual inverso, exactamente inverso a este, que sería ponernos un signo oscuro y de muerte en nuestras cabezas, como son las cenizas, algo destruido, diríamos, y que ensucia. ¿Para qué? Para que a través de este ritual exterior empecemos a tomar contacto con eso que está en lo secreto y de lo cual nos escapamos. Y lo que está en lo secreto, lo oscuro, el fantasma interior que tengo, necesito enfrentarlo, necesito verlo, para que entonces desde esa humildad podamos experimentar que Jesús nos salva.